Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, que es un bombón suculento, con ese bombón. Seguimos. Las palmas arriba de todos.